Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo con las grabaciones para conocer a la gente que va a venir a las jornadas de comunicación y creación de contenidos, las C3 en Zaragoza, y hoy le toca el turno a Goyix de Histocast. Muy buenas, Goyix, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches o cuando nos escuchen, ¿no? Lo que sí, proceda. Muy bien, aquí, encantado de que pues de hablar por fin contigo, ¿no? Sí, pues llevamos una buena tanda hablando por todas partes, nos faltaba grabar. Depende cómo hablábamos, ¿no? Porque, vamos, con palabras escritas, vamos, llevamos una tanda, sí. Como tú dices. Hemos arreglado el mundo ya varias veces, de hecho. Hoy sí, vamos a arreglar el mundo podcastero, porque, bueno, las jornadas son de comunicación. ¿Nos cuentas un pequeño esbozo de lo que vas a hablar? Con que es una sorpresa. Bueno, yo prefiero que sea una sorpresa, porque si no, a lo mejor la gente se hace muchas ilusiones, pero vamos, va a estar relacionado con lo que, con la temática. Con la temática central. Efectivamente, eso es. Y relacionándolo con nuestra temática, por supuesto, con lo que solemos hacer nosotros, que hablamos de historia, ¿no? Y de historia militar un poco. Sí, a mí, yo sé de qué va y me parece muy interesante, me parece muy original. Hombre, no va a durar 5 horas. Pero, ¡ojo, astral! Bueno, en 30 minutos intentaremos hacer un Big Tech, ¿no? Y sí. A ver qué tal sale. Estupendo, muy bien. Bueno, ¿con qué compañero vas a venir, por cierto? Pues con Tony, con @LordCidenceste de Dios mediante. Y esto será el sábado día 7 por la mañana, creo recordar. Efectivamente, creo que es eso de las 11:30. A las 11, sí. Sí, me suena que es por esa hora. Pero bueno, ahora vamos a hablar de podcasting. Vamos a aprovechar porque llevamos una temporada hablando nosotros por escrito en lugar de audio, de hablar como estamos haciendo ahora. Y vamos a continuar hablando de podcasting. Antes de empezar a grabar, llevamos ya un ratillo también hablando del tema porque creo que somos dos grandes aficionados al podcasting. Creo que por motivos también un poco distintos, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al tema del podcasting? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo llegué al tema de podcasting pues como reacción, ¿no? Esta historia podría alargarse mucho, pero lo voy a resumir en, digamos que yo no estaba de acuerdo con, o a mí me faltaba, o sentía que me faltaba, lo que no me estaban dando en los medios de comunicación, con una temática muy concreta, que es el fútbol, y un equipo en concreto, que es el Real Madrid. Me parecía que no se le estaba tratando como debía ser. Y bueno, caí en Twitter y a través de Twitter pues vi que había un podcast que se llamaba, ahí lo diré, Voz Madridista, que lo lleva Aurelio, y bueno, que es el papi de un montón de podcast madridistas. Y bueno, pues así escuchándolo, pues bueno, no sé si quieres que cuente cómo empezamos nosotros, porque ya ahí un día me invitaron y tal, y bueno, pues si quieres te lo cuento. No, o sea, tú lo conociste, te estuviste en contacto con ellos, lo escuchaste, sí, te gustó el medio. Sí, un día me invitó porque yo lo escuchaba muy asiduamente, interactuaba con él y entonces me dijo, venga, va, participa. Y entonces, pues porque él integraba, él decía, venga, madridistas así que sigo, no sé qué, tal. Y un día pues me invitó a mí y vi que aquello era un formato estupendo, maravilloso, y se me ocurrió, dijo, venga, las charlas que tengo con mis colegas, ¿por qué no las grabo y las publicamos? Porque eso es lo que cuando nos juntamos a beber cervezas, hablamos sobre cómo invadir Polonia y cosas y ser Napoleón y estas cosas, y bueno, pues y discutimos y cosas de esas, pues entonces hicimos eso y pues la cosa funcionó. Y no sé, ¿no te dio un poco de reparo? Porque mucha gente cuando le dices que empiece, que se una a un podcast o que grabe un podcast, yo el primero, lo reconozco, me da un poco de palo, ¿no? El grabarte, el que la gente te escuche, dices, no, es que yo no sé, ¿no sentiste un poco de reparo ahí? ¿No te dio un poco de vértigo? Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, me dio vértigo ya cuando participé en Voz Madridista y tal, y me daba vergüenza escucharme y estaba nervioso. Pero llega un momento que te da igual. Así, podría decirlo más hablando en plata, pero bueno, es así. No creo que, vamos, al principio pues te da reparo, pero luego ya no. Además te da reparo escucharte tu propia voz cuando editas y cosas de esas, que por cierto es muy recomendable. y todo el mundo debería hacer para mejorar. Yo no lo hago muy a menudo, pero oye, hago lo que me toca por edición. Vamos. Estoy de acuerdo, es recomendable hacerlo, yo no lo hago nunca, pero yo también creo que soy un rara avis en este aspecto. ¿Y tus amigos, cuando se lo propusiste, cómo le explicaste lo que era un podcast? ¿Cómo les explicaste lo que querías hacer y cómo se tomaron el hecho de grabarse y que el resto de la gente les escuche? Bueno, al principio pues estaban... Bueno, se lo propuse, yo me acuerdo perfectamente la noche como se lo propuse y tal. Y bueno, pues al principio eran como... Bueno, ¿qué será esta cosa? ¿Cómo funcionará? Y bueno, ya te ocupas tú de del tema técnico y yo les explicaba, no, lo único que tenéis que tener vosotros es el Skype, lo normal, como cuando hablamos a veces por Skype y os ponéis los cascos y ya estáis. Si tenéis un micro, pues mejor, un micro el que sea que tengáis en casa. Y dice, no, hombre, tengo el del portátil. Y pues cada uno con lo que puso. Al principio éramos tres, o sea que tampoco tal. Y bueno, pues yo creo que la experiencia fue buena y le gustó. Y cuando vieron la repercusión que tuvo, pues dijeron, ostras, aquí esto funciona. Sí, eso es cierto. Yo me he dado cuenta que en podcast las temáticas que yo creo que más gustan son las de los temas, digamos, marginales de la radio, ¿no? Sobre todo la historia, ciencia, misterio, tiene muchísimo tirón en podcast. Además es curioso porque al principio, claro, cuando empecé yo, no había de estos temas. Yo el primer podcast así que yo recuerde, que además me gustaba mucho, era La Aldea Irreductible, que era de un blog muy conocido, duró muy poco. Luego hubo algún par de intentos más, pero luego uno fue pues el podcast del Búho, que es de aquí de Zaragoza, de donde soy yo. Tengo el placer de conocerle, además. Exacto, a Jorge creo que se llamaba. Sí, creo que sí. Una persona muy maja, ¿eh? Con lo poco que le ha podido tratar, pero sí, muy, muy asequible. Y bueno, porque entonces los que más se llevaban eran los de temática friki geek, ¿no? De tecnología, que también lo veo normal porque, claro, para empezar antes había que tener unos ciertos conocimientos de informática, que yo de hecho comencé en el podcasting pues muy similar a ti. Ojo, es que yo quiero algo de tecnología y en la radio no hay nada, porque es que de tecnología como tal en radio no hay, y si hay es malo o para un nivel muy básico. Y en la tele, pues yo recuerdo cuando era joven por aquellos tiempos un programa que se llamaba C2 puntos, pero son temas que no tienen cabida en medios tradicionales y que en el podcast pues yo creo que es donde más cabida tienen, ¿no? Bueno, a ver, por partes. Yo creo que los tecnológicos pues están más en por ejemplo, en YouTube. Se han centrado más ahí. Os digo los de la radio, los que están trabajando, yo que sé, en periódicos o cosas de estas. Pues yo estoy... Me acuerdo que había un blog dedicado a la tecnología. No me acuerdo de cómo se llamaba, Bits o no sé qué. Bueno, ¿sí? El caso es que ese, en vez de hacer un podcast adicional, así como del blog y todo eso, pues directamente publicado en YouTube. Es que no se han fijado en el podcast, ¿no? Entonces sí que es cierto, yo esta época que tú comentas, pues yo no la he vivido porque yo soy de después. Nosotros empezamos, joder, a ver si tengo memoria, empezamos en el 2012, o sea que toda esa época que se comienza, que era prácticamente todo tecnológico, pues no, yo no la he vivido. Y, claro, también te digo una cosa, por ejemplo, solamente había un podcast madridista, ahora hay un montón. Es decir, que se ha ido ampliando la temática. Respecto a la temática que tú comentabas, yo creo que está muy relacionado con los puntos fuertes del podcast. Y digo puntos fuertes porque, por ejemplo, nosotros podemos grabar todo el tiempo que queramos del mundo. Entonces, justo has dicho, es que justo los que parece que pegan más fuerte en podcasting son las temáticas que los ponen de madrugada en la radio, etcétera, etcétera. Claro, porque es que es el único espacio que hay para utilizar tiempo a diestro y siniestro. Entonces, en el podcast, como tenemos todo el tiempo del mundo que queramos, pues... ahí a tope gastamos tiempo, ¿no? Pero en radio, claro. Sí, es que en radio te imaginas. Imagínate una radio comercial de lunes a viernes de 10 a 12 que ponga un programa de historia, ¿no? Pues a lo mejor la gente dirá, no, ahora queremos música y machacona además, ¿no? No, es imposible. Y también te digo otra cosa. ¿Por qué hay unos podcasts que que yo que sé, que pues tienen más relevancia en podcasting, ¿no? En el mundo del podcasting, digo en seguidores, ¿no? Y en, sí, en descargas y todo esto, pues porque ahí había una demanda que no estaba cubierta, vamos a decir las cosas como son, que sí, es así, que si no, porque si hay una demanda cubierta, si aparece otro nuevo, hablemos ya en términos marketingianos, pues si aparece un nuevo competidor y hay tropecientos competidores ya, pues es que no sé si me explico. Pues uno más. Tú lo has podido vivir a lo mejor en la temática tecnológica, que hay, sí, tropecientos, ¿no? Entonces, si aparece uno más, pues vale. Pues otro. Otro más, eso es. Sí, al principio hacía ilusión, luego dices, otro más. Y este que me va a contar, que también se dice, este que me va a contar, que no me cuenten los demás. Yo también he vivido los formatos de la duración de los podcasts. Yo cuando comencé en el podcasting, era raro encontrar un podcast pues prácticamente que durase poco tiempo. Yo recuerdo uno que siempre lo recordaré, para mí ha sido el mejor podcast que ha existido jamás, que lo hacía una chica que se llamaba Ángela, que era Pataca Minuta, que al principio me resistía a escucharlo porque el nombre no me llamaba nada y tenía una promo que tampoco me llamaba nada, y un buen día lo escuché, una locución perfecta, una voz genial, una edición magistral, tenía unos guiones muy bien preparados, era muy, muy, muy, muy buena, y ese era cortito, pero todos los demás, 2 horas, de 2 horas en adelante. Cuando comencé, posiblemente mi podcast favorito, creo que era La Biblioteca de Alejandría, 4, 6, 7, 8 horas, sí, sí, que además lo grababan del tirón, quedaban en una casa, y ahora parece que con los años han ido yendo, reduciéndose los podcasts, y ahora parece que la moda es como mucho media hora, ¿no? Y luego tenemos podcasts como el tuyo, Histocast, duración estándar 4 o 5 horas, podríamos decir. Bueno, hemos ido evolucionando, pero vamos, digamos que 3 horitas es la media, yo creo. Y si me pongo a mirar, haciendo memoria, creo que me atrevería a decir que los podcasts que más descargas tienen son Histocast, La Órbita de Endor, Memorias de un Tambor, de 3 horas no baja ninguno. Sí, por ahí. O sea, a lo mejor la duración tiene algo que ver. Yo es que estoy muy... Yo, vamos a ver, lo que no voy a hacer es poner palos en la rueda. Es decir, si nosotros tenemos una posibilidad que otros no pueden, es decir, me refiero a la radio, ¿no? Porque es el formato más parecido, que es solo audio... Pues, ostras, no vamos a hacer el tonto, ¿no? Vamos a meter, si tenemos que emplear el tiempo que... O sea, no es por durar, si, o sea, no hace falta que tenga 4 horas, pero si hacen falta 4 horas para tratar un tema como es debido... Si hacen 4 horas. Pues se hacen 4 horas. Y si son 6, 6. Y si son 2, pues 2. Pero ya está, o sea, eso es una ventaja. ¿Cuántas veces hemos escuchado en un programa de radio, bueno, no tenemos tiempo para más? Sino... Sí. Y dices, vaya, acababan de empezar con la cosa buena y lo cortan. Y entonces te da rabia porque no entras nunca a profundizar. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, no sé si escuchabas los pasajes de la historia de Cebrián, sí, que eran 15 minutos, pero... que lo vivías muchísimo y te quedas con ganas de más, de ¿por qué no hay más? Y vas a buscar a libros y cosas de estas, pues eso. Si nosotros podemos, dentro de lo que nuestra vida nos permite, grabar, claro, más tiempo, pues oye, ¿por qué no? ¿Sabes? No, lo que no voy a hacer es pegarme tiros en el pie. No sé por qué tenemos que imitar el formato de radio. Es que no lo entiendo. Nosotros no hacemos, además, radio. Claro, y es que, ojo, imitar el formato radio cuando los de la radio se quejan del formato radio, que es lo más gracioso de todo. Yo solamente hay un programa que escucho, que es de Carlos Alsina, que es un periodista que me encanta. Tiene 2 programas, uno que es el comercial, por así decirlo, que me imagino que sea por el que le pagan, que es de política, de actualidad, que ese no lo escucho. Y luego tiene otro que es La Cultureta, que es un debate que a mí me gusta mucho, ¿no? Es de culturetas. Y tienen el programa de emisión y luego dicen, bueno, hasta aquí llega el programa y ahora continuamos con el añadido podcastiano, que solamente lo escucharán los que estén suscritos al podcast. Entonces, le dejan, ya están en la sala de grabación con los técnicos y digamos que la emisora le permite, que eso hay que reconocérselo, seguir grabando. Y luego eso lo añaden al formato podcast. Es decir, un programa de radio que ha conseguido que le añadan tiempo extra aunque no sea programa de emisión, para luego meterlo en el podcast. Y eso yo lo veo un signo muy importante, ¿no? Es lo que estamos comentando. No hay tiempo de más, pues se añade al podcast, que para eso está el podcast. Me parece que es... Yo creo que es de admirar, o sea, esa iniciativa. Primero porque dicen, sabemos que el formato de radio, pues, tiene su recorrido y ya está. Pero, joder, si podemos dar más, o sea, dar como un valor añadido, ¿por qué no lo vamos a dar? Pues se le da y dice, como esto sea, a lo mejor se os queda corto, que quiere interesarse más, pues tiene esto. Y además, por el otro lado, pues lo que hace es fidelizar a la gente, que esté ahí pendiente y que se... Y ya que están, pues a lo mejor le hacen venta cruzada con otros podcasts de la misma emisora. Es decir, no sé si me explico. ¿Sí? Pues, joder... A mí me parece que lo han visto muy bien los chicos de Onda Cero, que lo han visto fenomenal. Me parece una iniciativa estupenda. Igual que han hecho los de la, también los de lo diré, el Ministerio del Tiempo, que hay un personaje que por razones X que no podía grabar con los otros personajes, pues dicen, bueno, pues como tú vas a faltar no sé cuántos capítulos, pero si quieres seguir participando y ya no vas a aparecer hasta X, pues vas a grabar un podcast y así pues hacemos que la gente se suscriba al podcast en Radio Televisión Española, etcétera, y de paso pues a lo mejor se suscribe a alguna otra cosa más y ya pues conoce que tenemos podcast. O sea, que estás abriendo un nuevo canal a la hora de vender tus productos. No solamente es la emisión por la tele habitual o los vídeos por internet, ¿no? Como tienen en radiotelevisiónespañola.es, ¿no? En RTVS. Sí. Hombre, los de Radio Televisión Española se están moviendo mucho, mucho en ese aspecto. También tenemos la casualidad de que van a venir también a las jornadas. Ahí tengo ganas de engancharlo y hablar con él. Porque bueno, que los grandes medios empiecen a mover, ya sea Onda Cero, permitiendo hacer esto del añadido podcastiano, los de Radio Televisión Española, está bien. Y no sé, ¿tú cómo ves a los grandes medios cuando se metan en el podcast, cuando se metan en YouTube, que alguno ya está también? ¿Qué va a pasar? Bien. Lo natural, ¿no? Lo raro es que no se hayan metido ya. A mí sí. Me parece bien. Es decir, es una cosa que no es que me parezca bien o no me parezca mal. Es que va a suceder. Esto es como lo de, bueno, pues se ha inventado la pólvora. Bueno, mejor que no fabriquemos la pólvora. Tenemos una situación dominante. Porque si fabricamos la pólvora, al final va a acabar en manos de los otros. No, es que al final, inevitablemente, va a acabar en manos de los otros. Entonces, haz la pólvora tú que quieras y ya está. Pues oye, esta gente, pues nosotros conocemos el podcast, hacemos podcast y ahora están metiéndose ya, yo creo que de una manera bastante obvia todos. Pues oye, no hay ningún problema en que se metan ellos también. Es que es una cosa que iba a pasar antes o después. Sí. Yo creo que es un formato que dice, no, es que el podcast hace, bueno, y siguen algunos diciéndolo, algunos vienen a decir que el podcast pues está medio muerto y cosas de estas, pero yo creo que no. O sea, es un igual que no va a morir la radio porque la inmediatez es necesaria. No sé por qué hay que matar las cosas. Yo creo que es un medio que está creciendo y que va a crecer más por motivos obvios, porque es que cada vez tenemos menos tiempo, escuchamos a demanda y se puede parar y escuchar cuando se quiera. Entonces, joder, es que se adapta perfectamente a nuestros modos de vida actuales, ¿no? Yo creo que es obvio que va a crecer y que sí, era inevitable que los grandes medios al final se pasaran. Como ejemplo, un ejemplo que no es el podcast, pues el vídeo, pues en streaming, como puede ser el de pues el de Radio Televisión Española, no sé cuántas reproducciones tendrán de sus contenidos, pero vamos, que deben ser interesantes, o el resto de cadenas a Tres Media o Cuatro, que pues, con los programas pues de Iker Jiménez, que los emiten, si quieres lo puedes ver por la web, etcétera, o sea, cuando quieras. Vamos, si estamos cogiendo y viendo cuando queremos los programas que echan en la televisión en directo, pues cómo no va a pasar lo mismo con la radio. Que tenía más sentido incluso que llegase antes. Claro. Y esto es también algo de viejo, porque yo estoy aquí haciendo, ya puedo hacer como el abuelo cebolleta del podcast, que hubo muchas, siempre se ha quejado, ¿no? Yo recuerdo al empezar, no, es que en iTunes no es justo que mezclen los programas de radio con los podcasts, porque nosotros somos los podcasts de verdad, los de radio tenían que ir en otro listado. Yo decía, si estuviesen en otro listado, jamás nadie entraría a ver los otros, que no son de grandes medios de comunicación. Sí, en parte, eso que comentas, a ver, decir, joder, es que, claro, yo no puedo competir con estos. Bueno, pues en cierto modo sí, pero lo que tú dices, si hicieran un ranking de podcast amateur, que por cierto, a ver cómo separamos una cosa y otra, sí, cómo la definimos, claro. Y lo otro, en realidad sería un ejercicio pues un poco de golatría, ¿no? Si te pones a pensarlo. Yo soy el primero que digo, joder, es que fíjate los que tengo delante. Son todos los que están en los primeros rankings, son siempre los de las radios. Pero siempre. Pero en el fondo, si te pones a pensarlo, dices, a ver, que me hagan un ranking para mí, para ver si estoy más arriba, es un poco golatría. También me gusta ver que de vez en cuando estoy de tú a tú con uno de los de radio, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas son así y que estemos en el mismo listado que el de las radios comerciales, que son los que tienen realmente tirón, vamos a decir las cosas como son. Sí, hombre, claro. Pues al final lo que haces es vender también tu producto, es decir, tu producto, tu podcast, vamos. Es decir, que tú estés ahí en el mismo saco y que mientras están buscando programas de los de las radios convencionales porque saben que ahí están y lo pueden escuchar cuando quieran, dicen, anda, mira, ¿y esto qué es? ¿La órbita de Endor? ¿Qué será esto, no? Y el programa, a ver, ostras, esto va de una película que a mí me gusta. Bueno, vamos a ver qué es esto. Y así, pues, yo creo que si estamos en el mismo estante, ¿no? Imaginaos que este es el mismo estante de un supermercado y estás al lado de la Coca-Cola y todo eso, a lo mejor te ven y te prueban, no sé. Yo lo veo así. Sí, yo también. Yo lo veo exactamente igual. Tenemos que estar en medio, aunque estemos más abajo o que ni siquiera aparezcamos en el listado, pero yo creo que es bueno que... Otro tema ya sería coger a los de iTunes y decirle, a ver, venid aquí. ¿Cómo narices hacéis el listado, por favor? ¿Cómo hacéis el ranking? Que no tiene ningún sentido. Que un buen día apareces arriba del todo, otros días no apareces, otros días por la mitad. Hay programas que llevan años literalmente sin aparecer. El Arca de la Alianza, que lleva muerto igual 5 o 6 años, sigue estando más o menos en la misma posición. Pero bueno, este es otro tema. Una cosa, es un misterio. Yo también, bueno, se me ha ido de la cabeza lo que te iba a comentar. Bueno, si me acuerdo te lo digo, pero vamos, se me ha ido de la cabeza. ¿Qué era sobre el ranking o no te acuerdas de nada? Era justo de lo anterior, de estar mezclados con los programas de radio. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, pues, ya está, se fue. Nada, si te acuerdas me lo dices y ya está. Se fue, adiós, que vaya bien. Sí, y esta es otra ventaja que yo, lo mejor que le veo al podcast... Que aquí también la gente confunde y mezcla términos. Es la naturalidad o espontaneidad. Es que es muy cómodo. Yo veo que el formato podcast es muy cómodo. Es lo más cómodo que hay es coger un micro y empezar a desvariar. Porque puedes ir hablando, puedes contando tu opinión, puedes volver atrás si te acuerdas de algo que te has olvidado, ¿no? No es como escribir, porque si estás escribiendo tienes que pensar que alguien lo va a leer y tienes que cuidar mucho las frases, no repetir palabras, no repetir frases, no utilizar muletillas. Con el vídeo exactamente igual, tienes que tener cuidado, mirar a cámara, tal. Sin embargo, el podcast es como más fluido y a lo mejor eso también ayuda a que la gente le guste escuchar el podcast, que lo da más, como más cercano. Luego hay gente que ya, digamos que se toma... Le dan la mano y se toma el brazo, ¿eh? Y lo de la espontaneidad y la naturalidad repite y repite y repite y eso tampoco es así. Pero bueno, esto sería otro tema, ¿no? ¿Tú cómo ves el formato del podcast? ¿Has planteado el vídeo, el blog también? ¿Cómo ves tú esto? A ver, yo he experimentado, es decir, porque yo con mis compañeros de Histocast, pues hacemos... El burro delante para que no se espante. hacemos historias, pero yo me decidí a, pues con las cosas que he ido aprendiendo a base de tortas, digo, a ver, yo he aprendido todo esto y ¿por qué no voy a hacer yo un podcast pues comentando herramientas, ¿no? No cómo hacerlo, sino porque cada uno lo hace como le da la gana. Yo no voy a decir, esta es la mejor forma, ¿no? Yo digo, bueno, yo conozco esto y funciona de esta manera y yo sirve para esto. Y ya está. Artillería podcast. Artillería para podcast. Eso es. Entonces, me planteé desde el primer momento, ¿voy a hacer lo mismo que en el otro? No. Vamos a probar el tema vídeo, a ver qué tal y cómo funciona y todo eso. Más que nada por ver cómo me muevo. Y he de decir que es muchísimo más cómodo grabar en podcast, porque aunque yo grabo el vídeo y después saco el audio, pero no es la misma comodidad. Grabo 15 minutos y a veces tengo que cortar y etcétera, y tienes que mirar a cámara. Yo la verdad admiro a la gente que lo hace de manera natural. A mí me cuesta un poco. Intento cada vez estoy más relajado, por supuesto, pero intento cada vez hacerlo más como que me cueste menos, ¿no? Pero aún así, pues hombre, prefiero el podcast porque estás más relajado, estás mirando para un lado, para otro, etcétera. No sé, si quieres beber agua, bebes agua mientras el otro habla, etcétera. Yo lo veo muchísimo más relajado el tema. Y vamos, comparado con, por ejemplo, publicar en blog, vamos, a mí me han propuesto varias veces escribir y yo paso de escribir. O sea, ¿no? Que yo paso de escribir, que para empezar, para escribir hay que leer mucho y yo no tengo tiempo para leer. Así sí, claro. Eso es una gran verdad, eso es una gran verdad. Y entonces, le dedico más tiempo a escribir. Yo, vamos a ver, puede estar una hora hablando, dos horas hablando, pero yo escribiendo en una hora he hecho una mierda, así de claro. Un parrafito. No, a lo mejor he escrito una cosa más larga, pero luego lo reviso, no sé qué y tal, y seguro que está mal escrito, que es verdad, repito 20 veces la misma palabra, comienzo la frase igual, etcétera. Que no, que prefiero, yo creo que la evolución lógica del blog, por ejemplo, es el podcast, y si ya estoy en el podcast, ¿para qué voy a volver atrás? Otra cosa es que yo de contenido escrito, yo creo que contenido escrito es muy importante, especialmente, por ejemplo, para el SEO. Y para información, es decir, información adicional, etcétera. Eso yo creo que siempre hay que aportarlo. Pero, vamos a ver, yo prefiero el formato podcast porque es mucho más cómodo. Yo no tengo tiempo para otras cosas, así de claro. Sí, mira, este tema además me ha gustado porque hace bastante, pues no sé. Bueno, es que el problema que tengo es que hace tiempo que no escucho podcast, ¿no? Que no me ha dado más por escuchar libros ahora, pero yo hace 3 o 4 años seguía un podcast que era de temática japonesa, que hablaban de series, de películas, y me gustaba mucho. Espera, ¿qué me está pasando aquí? Que te grito yo. Ah, vale, es que no, ahora no encuentro la ventanita. Bueno, pues espera, cuenta y luego sigo yo, venga, ya que te has acordado, dile, dale. Que cuando nosotros estamos en la misma estantería que pues la Coca-Cola, o sea, yo que sé, los programas de Onda Cero, los de la SER, etcétera, ¿sí? Los de Radio Televisión Española, en fin, cuando estamos ahí, pues la gente va a buscar siempre lo conocido, pero llega un momento que ese formato a lo mejor les cansa y van buscando algo distinto y saben que en la radio tradicional, pues, básicamente todos hacen más o menos lo mismo. Entonces, sí, como pueden buscar algo diferente, pues a lo mejor encuentran, yo, como he mencionado, La órbita de Endor, o Memoria de un tambor, o Histocast, y entonces, pues ese formato, como es diferente, a lo mejor les gusta. Entonces, como hacemos una cosa diferente, pues yo creo que tenemos una gran oportunidad, los que hacemos podcast no de radio, pues de enganchar a la gente, de fidelizarla. Sí, esto es como el relacionado o el recomendado, ¿no? Que a mí me ha pasado muchas veces que yo a lo mejor escucho un podcast y digo, joder, es que este podcast me gusta, pero a lo mejor tengo más tiempo, porque a lo mejor en el trabajo puedo escuchar 8 horas, hay días que sí, uh-huh, hay días que no, digo, joder, pero otro podcast de esta misma temática, o a lo mejor muchas veces digo, joder, ahora me interesa esta temática y voy a ver lo que me recomiendan de esa temática, ¿no? A lo mejor, pues, a través de Histocast descubro Memorias de un tambor, o yo en mi caso, pues, hubiese empezado con el podcast del búho y me hubiese... Uh-huh. Y, bueno, que de hecho el podcast del búho no sé cómo lo encontré, creo que empecé con el de La aldea irreductible. Entonces, conoces uno, vas conociendo otro, exacto, bueno, a lo mejor yo puedo llegar a descargar mi primer podcast, que es el de La Cultureta, que yo creo que es el único programa de radio que escucho, y a través de él pues voy escuchando relacionados, ¿no? Es lo que comentas, lo de temáticas similares. Yo sobre todo lo veo porque, a ver, aparte de las temáticas, pero sobre todo lo veo con los formatos. A mí el formato de radio, a ver, que no es una crítica a la radio, es que a mí me ha cansado, porque es que es lo que yo lo he conocido y ya me termina cansando, no me gusta. quiero profundizar, ya tengo otro tipo de aspiraciones, no sé, o sea, que no son aspiraciones así culturetas ni nada de eso, simplemente que quiero, si quiero coger una temática, quiero a tope con esa temática y que quiero que me informen de cosas que yo no sé. Es decir, no me vale con que me venga un tertuliano a comentarme su opinión, me da igual tu opinión, yo quiero aprender. No sé si me explico. Sí, no, y además, mira, tú has dicho que no es cosa del formato de la radio, pero yo voy a, ya que es mi podcast, me voy a meter. Yo digo, sí que es culpa del formato de radio. Porque yo ahora, yo voy por temáticas, ¿no? A mí me dan venadas y ahora, pues ahora me he dado por el deporte. Bien, busco podcast de deporte. No hay podcast que hablen de deporte, hay podcast de programas deportivos, pero que te expliquen del deporte como tal, no hay. Y hace poco, creo que es la cadena SER, sacó un programa de radio que se llama SER Runner. Bien, no he podido escuchar ni los dos primeros episodios. ¿Por qué? Porque es formato radio. Cuña, un experto de una conocida marca de zapatillas deportivas o de ropa deportiva, que dicen lo que tienen que decir para su deporte. Cuña, una entrevista de alguien que vende una bebida. Entonces, el formato radio es que está tan necesitado de la publicidad y de los patrocinadores que al final consigue que el contenido, para alguien que a lo mejor, si yo nunca jamás he hecho deporte y no me interesa, pues a lo mejor me puede interesar. Pero es que te van metiendo los patrocinadores que al final hace que el contenido sea infumable. Y vamos, no sé cómo lo verás tú, si eres aficionado de la radio, si no, o cómo lo ves, pero yo ahí he hecho, eso sí que lo agradezco, ¿no? Que el podcasting, por lo menos el podcasting amateur, a día de hoy, de momento, todavía dicen, o creo que dicen lo que quieren decir y no lo que le pagan por decir. Que no está mal, ojo, que yo tampoco critico que le paguen, pero que no saturen el contenido. A ver, yo he de decirte que lo suyo es que te metas en el podcasting amateur, o sea, no el que proviene de, sí, pues de no, las radios. No lo encuentro, o sea, hay temáticas. Depende de la temática. Es decir, claro, por ejemplo, de Fórmula 1 hay gente que sabe mucho, sí, y de hecho gente que trabaja en radios y que sin embargo participa en podcast que son amateur. Es decir, que lo graban, se lo hacen, se lo guisan y se lo cocinan en su casa. Y son podcasts, vamos, que le dedican un tiempo que no le dedican en la radio ni de coña. ¿Por qué? Porque le gusta. Te puedo decir así, a salto de mata, por ejemplo, de Fórmula 1, unos cuantos. O sea, hay dos o tres de Fórmula 1. Ya no hablo de temáticos de, yo que sé, de, pues eso, como te he dicho antes, de Real Madrid, de Barcelona o lo que sea. No, en general, sí. Hablo de un deporte, pues que han salido varios, y es cuestión de tiempo que salga, porque si a ti te gusta mucho, tú puedes ponerte a hacer uno de sobre running, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si quieres algo así, no lo vas a encontrar en la radio. No, está claro que no. Ni en podcast, o sea, de radio, vamos. No, tendría que hacerlo y vamos, no tengo tiempo, ojalá pudiese. No, pero esto sí que es cierto, que y también hay temas que encajan muy bien en podcast y hay otros que no pegan ni con cola. Yo recuerdo, siempre se ha dicho, fíjate, desde que yo hace ya, pues igual 8 años que llevo escuchando podcast, decían, no, es que en podcasting tienes temáticas de todo. A ver, no. Porque además lo decían, yo cuando empecé, dicen, no, es que en podcasting tienes hasta un podcast de botánica. Digo, sí, hay uno. Además el chico le ponía muchísimas ganas, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, que era el podcast del podador. Y era un podcast de jardinería. Y digo, macho, que está muy bien que lo vives, pero esto es para YouTube, no es para podcast, ¿no? Porque los cuidados de una planta, pues sí, hay temas que te piden el visual. Hay otros que no, pero hay algunos que sí que te piden el visual. Yo te lo suscribo porque yo creo que escuchaban un programa de radio que lo echaban por la tarde-noche y hablaba de vez en cuando el padre Mundina y hablaba de cómo tratar las plantas y eso. O sabían mucho del tema o no te enterabas de nada porque utilizaban una jerga, claro, que no era la que tú habitualmente conocías. Y salvo que te digan, tienes que cortar esto y lo ves en el vídeo, pues es difícil. Yo no digo que no funcione, pero que es más difícil, no cabe duda. Claro, hay cosas que piden vídeo y hay cosas que piden audio. Y otra cosa es, ayuno. Ayuno, claro, que se decía. Quiero decirte que lo suyo es que haya varios, porque a lo mejor no te gusta ese formato y dices, pues paso. Y ya está, lo suyo es que haya más variedad. A lo mejor en Estados Unidos hay muchísimo más. por supuesto, porque sí, seguro ha explotado mucho más, pero aquí en España, pues poco a poco irán apareciendo. Yo creo que es lo natural, ¿eh? De todas formas. Y ahora ya vamos a retomar el tema por donde íbamos del texto, ¿no? Oye, que, perdona, ¿eh? No, ha estado genial. Así veis, esto es lo bueno del podcasting. Paramos, damos marcha atrás, sí, lo verdad. Comentamos y seguimos. Y aquí no ha pasado nada. Y tan ricamente, oye, además, natural, que es lo que decíamos, todo natural. Retomamos el tema del, digamos, lo has comentado muy bien, el tema del texto, el tema del SEO, porque claro, Google a día de hoy, todo puede ser que sea de si le interesa, el audio no indexa. Y un blog ayuda, pero no ya solamente porque indexe y te dé más visibilidad, porque a fin de cuentas yo creo que la gente luego busca dentro de su podcatcher o de la lista de iTunes, que es lo mismo, ¿no? Porque beben de iTunes. Pero el blog sí que está bien tenerlo. Yo creo que sí que hace falta tener un blog, aunque simplemente sea para poder añadir, tener un listado, tener otras cosas, un método de contacto, que yo me he encontrado con podcasts que he intentado contactar con ellos y no he podido porque no tenían, aunque tenían el blog, no tenían un mándenos un correo electrónico o un formulario de contacto o algo. ¿Tú cómo ves el tema del blog? A ver, yo creo que es fundamental. Es una de las cosas primeras que nos planteamos. Y vamos a ver, es que lo suyo es que si alguien busca, oye, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver si tienen más. Que te busquen y enseguida tú les enseñas lo que tú quieres enseñar. No sé si me explico. Es que, joder, también tienes que venderte tú, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es importante tener un lugar donde te encuentren, ¿no? Y toda la información que necesiten, pues tú se la facilitas si se la quieres facilitar. Yo creo que es fundamental. Y no solamente por eso, sino porque hay ciertas limitaciones, no voy a entrar en dónde, pero hay ciertas limitaciones pues que, sin embargo, en tu blog no las tienes por qué tener. Por ejemplo, tú puedes coger, y como es el caso de Artillería para Podcast, poner tu podcast. Pero si yo quisiera, además, poner el vídeo embebido en el post, pues podría hacerlo, ¿no? Y poner un vídeo o explicación ahí que se vieran las cosas o yo qué sé. Por ejemplo, con Instagram ponemos mapas. Entonces facilitamos los mapas, no solamente el link del mapa, sino que se vea, que la gente clique mientras lo escucha, clique y puede ver el mapa para seguir la explicación de lo acontecido, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado. Entonces ven cuáles han sido los movimientos, tienen otro mapa también para ver cómo era la ciudad y dónde se producen cada cosa que estamos explicando. Porque es que es obvio que el tener una referencia visual es importante. De todas formas, nosotros también facilitamos. Yo creo que el tema de escrito, ¿no?, también es importante, no solamente por SEO, sino para enriquecer la experiencia para los oyentes. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el feed metemos información. Por ejemplo, los mapas los metemos. También ponemos los minutos porque sabemos que hay minutos de lo que llamaríamos secciones, que no son secciones, en realidad es puntos del programa para que la gente vaya, salte. O sea, queremos facilitar un poco y enriquecer la experiencia del que nos escucha, que, joder, que menos, ¿no?, que lo pasen bien y lo disfruten de esa manera. Además, esto es muy importante porque, como comentaba, yo hace, pues no sé, 3 o 4 años me dio por la temática, pues, asiática, japonesa, china, coreana, y encontré un podcast que me gustaba mucho, que ahora ya no recuerdo ni el nombre porque me cabreé con ellos, de hecho, me cabreé con ellos, porque yo escuchaba el podcast y me recomendaban una serie, y yo, pues ostras, luego iré y me buscaré esta serie para verla, y recomendaban un grupo musical, pues, y luego, ¿cómo se llama? Claro, pues tú imagínate el nombre de una serie en coreano. Pues vete, claro. Vete tú y búscalo. No, imposible. Si te lo dicen de viva voz, es muy complicado. Eso es muy complicado. A mí me sucede. Es decir, cuando no llega uno, pues bibliografía, fulanito, no sé qué en el guanto, tú lo escribes como te suena y luego búscalo para ponerlo en el post. Y claro, a mí me pasa. Entonces le tengo que decir, oye, ¿cómo era esto? Y entonces él te lo escribe. Quiero decir que si a mí me pasa como editor de un podcast, que no le pasará al oyente si no le facilitas eso por escrito. Claro, pues luego yo digo, pues mira, tienen blog, qué guay, voy a entrar en su blog. Episodio 27. En este episodio hablamos de cine, series, música y cómics. ¿Y los nombres? Y les escribí un correo. ¿Qué cómics que vas a hablar? ¿No? Claro, y les escribí un correo. Oye, perdona, mira, es que quiero tal, pues me interesa, es que yo este nombre no los escribir. Es que ya no me acuerdo de los que comenté en ese episodio. Pero, ¿y las notas con lo que te lo has preparado? ¿Te tendrás un guión, una escaleta? Pues, ah, no, no, es que voy y hablo sobre la marcha. Macho, bueno, pues ya no te escucho más, claro, oye, porque... No, no sé si le tienes que escuchar más, pero vaya, no sé. O sea, quiero decirte, cada uno hace lo que le da la gana. No, por supuesto. Eso, por supuesto que no está muy bien, no es una experiencia buena para el oyente. No, claro, porque ¿no? si yo te escucho a ti porque me interesa conocer series para luego verlas, me dices las series de memoria, es imposible que yo lo sepa transcribir y en las notas no me lo pones, pues no te escucho. Las cosas como son, ¿no? Un poco son, yo creo que es un poco pues saber estar, ¿no? Un poco de respeto también. Claro, hombre, si es una serie española, El Ministerio del Tiempo, vale, pues yo escucho El Ministerio del Tiempo y sé escribir El Ministerio del Tiempo, o a lo mejor incluso en inglés puedo llegar a, pero hay ciertos temas que, o años también, no sé. Pero bueno, eso ya es un poco de normas de etiqueta. ¿Tú crees? Vamos a hablar de normas de etiqueta. ¿Qué normas de etiqueta pondrías en el podcast? No sé, es que nosotros somos muy liberales en ese sentido. Es decir, que cada uno haga a ver, lo que sois muy liberales, pero añadís toda la información en el tanto en la entrada del blog como en el propio feed, los mapas, o sea, lo ocurre mucho. Es que es lo que nosotros queremos hacer. Es decir, nosotros creemos que una cosa necesaria para que las cosas pues sean mejores para el oyente, pues nosotros hacemos eso. Hay gente que dice que tenemos que coger y decir de qué va nuestro podcast todos los días, pues oye, pues no. Yo creo que nuestro nombre pues ya dice de qué va el tema, el propio nombre del capítulo ya se ve que es algo de historia, etcétera. No vamos a explicar que esto es un podcast y que esto es de historia, no sé si me explico. Eso no hace falta. Es decir, redundante, lo veo redundante, ¿no? Efectivamente, de vez en cuando que lo recuerdes, bueno, ya sabéis que como son un poco de historia, pues hoy vamos a hablar, lo puedes meter así tapadillo, ¿no? Es que sí. Pues una cosa así, pero a ver, depende también de la temática del podcast. Es decir, si tú vas a hablar, por ejemplo, en Artillería para Podcast, un día me puse a explicar cómo hacer un feed a mano, ¿no? Pues obviamente ahí era muy importante que lo grabara en vídeo y que pusiera pantallazos de cómo hacerlo. Sí, sí. O sea, pantallazo me refiero a que grabé lo que estaba haciendo yo allí para que la gente viera que era una chorrada, como un piano. Entonces... si yo lo explico de viva voz, pues oye, pues te tienes que adaptar. Es decir, la norma de etiqueta es que tu oyente no se pierda. Yo diría que es eso, que no se pierda y que disfrute de tu podcast. Esa es la norma de etiqueta que yo tendría. Tener un poco de respeto por el oyente. Si el oyente ha decidido gastar su tiempo contigo, por lo menos que le sea útil, ¿no? Esa es la norma de etiqueta que yo pondría. Sí. Pero por lo demás, que cada uno haga lo que le dé la gana. En ese sentido, ahora, también te digo que a nosotros no nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros escucharemos las opiniones de los demás de, oye, pues yo haría tal cosa, tal. Una cosa es cómo yo haría, o hombre, estaría bien, o hombre, mejoraría tal cosa. Eso me parece bien. Pero no, es que deberíais... Mira, este tema también es interesante porque... O sea, como yo he comentado, yo este podcast tuve este problema, me quejé, me dijeron sí, pero no lo vamos a hacer, vale, me parece perfecto, pues no me interesa seguir escuchándoos. Y en cierto aspecto me parece bien, porque también he escuchado muchos podcasts que dicen, es que tal podcaster nos ha dicho tal cosa y es verdad, y cambian radicalmente su podcast. O sea, hay que tener claro lo que tú quieres hacer, lo que el otro te recomienda, porque también hay gente que dice, hemos preguntado a nuestra audiencia y todos nos han dicho que sí, que hay que cambiar. Digo, a ver, ¿cuántos son todos? Pues 6 personas. ¿Cuántas descargas tienes? Aunque sean 50, 6 es muy, muy poco, ¿no? Entonces, sí que hay que tener, ¿cómo se distingue, ¿no? Lo que sí que es mejor que cambies y luego lo que tú tienes. Vale, tienes razón, pero no me da la gana hacerlo, porque yo considero que es mejor lo otro. Es un equilibrio un poco complicado, ¿no? El también, pero vamos, yo no sé, esto lo veo un poco... Yo creo que es como en todo, es decir, no hay veces que, vamos a ver, te dan consejos y dices, joder, eso estaría fenomenal, pero me supone un trabajo no puntual, porque si es un trabajo puntual, dices, bueno, en algún momento lo voy a hacer. Me supone un trabajo continuado... cada vez que publico un podcast que digo, al final pues es un problema. Entonces tienes que valorar si mejoras eso y te va a suponer poner en peligro la sostenibilidad del podcast, o dices, bueno, pues renuncia a esto, no pasa nada, y continuamos, aseguramos que el podcast esté todos los días. Esto es lo normal. Lo de cambiar de la noche a la mañana, yo creo que, bueno, a ver, siempre nos dejan, siempre pues las cosas que son con más ímpetu, pues las hacemos más rápido y todo eso, pero yo creo que las cosas hay que madurarlas. Si tú estás en el podcast y no te ha ido mal, ¿por qué la vas a cambiar de la noche a la mañana? Puedes ir incorporando cosas pequeñas. Mira, te pongo un ejemplo. Una oyente y varios oyentes más nos pidieron poner secciones, pues las pusimos. ¿Y en qué minuto van? Y luego otro oyente que es invidente nos pidió, oye, ¿por qué no colocáis el minutaje en el feed? Y pues lo empezamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y lo empezamos a hacer porque había programas que le permitían saltar de una zona a otra. Para ella era cómodo y además lo podía hacer, que ella tenía pues tiene ese problema a la hora de reproducir, sí, de saltar una zona a otra, porque es peor en el reproductor, pero sí lo puede hacer saltando de sección en sección con el minutaje, ¿no? Pues oye, fenomenal, porque le aparece como si fuera un link. Pues claro. Genial. Entonces, ¿por qué no voy a incorporar eso a partir de ahora? Es decir, pues ese tipo de mejoras que son guays, pues oye, no hay ningún problema. Yo creo que, otros dentro del programa, lo de las preguntas de los usuarios. Bueno, pues sí, a veces lo hemos hecho, pero a veces pues no podemos hacerlo porque no tenemos tiempo, literalmente. Es decir, yo no puedo coger y, vale, tengo que acordarme que antes de que grabemos, dos o tres días antes, lo voy a anunciar en las redes sociales. Venga, lo voy a poner en las redes sociales, pero a lo mejor estoy pisando otra publicación, tengo que tener cuidado con eso, ya me supone que tengo que estar ahí atento. No solamente eso, sino que tengo que recoger todas las cosas que nos han preguntado, limpiar todas las preguntas y quedarme con las que quiero y colocarlas dentro de lo que es el guión. O sea, que ya me está suponiendo un trabajo previo que a lo mejor yo no tengo tiempo para eso. A lo mejor prefiero coger y ocupar mi tiempo estar con mi familia y dedicar un tiempo de calidad a mi familia y un tiempo de calidad al podcast. Entonces, es lo de siempre, es el que mucho abarca, poco aprieta. Prefiero, a lo mejor, de vez en cuando preguntar a los oyentes, pero no como una norma. No sé, tienes que ver un poco un equilibrio. Vamos, eso de las preguntas a los oyentes también ha dado tela. Antes decían, no, eso, los que lo hacían, no, mejor al principio, no, mejor al final, porque hay gente tal, era, también tenía su miga, Lo intercalamos, es decir, según, porque las preguntas de los oyentes, en nuestro caso, pues son sobre los hechos acaecidos. Había algunas cosas que no eran preguntas, eran comentarios, en plan, incluso a veces insultos. O sea, por eso te digo que hay que limpiar y ver qué están preguntando y luego colocarlas, y a veces no te encajaban con el guión. Ojo, quiero decirte que... Y a lo mejor te alargaban el podcast. Mucho, sí, pueden alargar mucho. Hasta cierto punto. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Y bueno, hay gente que dice, yo que escucho podcast al principio, al final, bueno, no sé... yo prefiero hacerlo, bueno, la órbita de Endor, por ejemplo, lo hace entre medias, pero no, pero compartimentado, es decir, dice, bueno, vamos a meter unas cuantas preguntas de los oyentes, y lo hacen así, es más formato radio, ¿no? Eso. Sí. Y ahí quizá no sea tan intrusivo o tenga más seguimiento que, por ejemplo, si lo pones al principio o al final, porque al principio a lo mejor dices, no, yo paso de los oyentes y no sigues escuchándolo, o al final y no escuchas, dices, yo he escuchado lo que tenía que escuchar y no sigo escuchando. Sí, exacto. Entonces, a lo mejor el formato que tiene la órbita de Endor, yo creo que es más apropiado. En nuestra temática, como lo intercalamos, porque es que tiene que ver con la temática, pues, porque si lo pusiéramos al final, por ejemplo, pues tendríamos que volver a retomar el hilo de esa pregunta por donde iba, etcétera. Ahí no encajaría bien. Nosotros lo metemos entre medias, si es que lo metemos. Últimamente ya no mucho, porque no damos abasto. Entonces lo he explicado por qué. Es que es un trabajo adicional, claro. Y si no... Eso es, exactamente. Es un trabajo adicional y, bueno, preferimos asegurarlo. Y bueno, ya en los últimos 10 minutos vamos a saltar el charco, ¿no? a Estados Unidos, donde hay el podcasting, sí que lo peta, pero es que ahí todo lo peta, ¿no? Lo peta YouTube, lo peta el podcasting. Y a mí hay algo que me llama la atención, es que aquí los youtubers que ganan pasta, que no son muchos, pero son bastantes y ganan bastante, y el estilo que tienen los canales importantes de aquí no tiene nada que ver con los podcasts y con los canales de YouTube importantes de allí. Allí un canal de YouTube que triunfa, tienen maquilladores, tienen cámaras, tienen guionistas. O sea, una vez vi un programa de videojuegos que tenía 5 guionistas y era de los normalitos, no era el tope ni el que más gana ni el que más reproducciones, no, era un canal de YouTube normal con 5 guionistas. Y yo es que ahí aluciné. Y hasta los que hacen vídeos chorras se lo curran en disfraces, en montaje, en edición, en vídeo. O sea, es una industria. Directamente es una industria y se lo pueden permitir. Y aquí hay algunos que se lo podrían permitir por lo que ganan y no lo hacen. Y sigue siendo el mismo formato de cámara en cuarto y tipo grabando. Cutre, por decirlo así. Y en el podcasting, no lo sé. Yo es que en el podcasting, lógicamente allí son periodistas muchos, con equipos, con infraestructura, con medios. Y aquí el más profesional, creo yo, me atrevería a decir, es el de Ciencias, que ciencias.com, que ha sido gente que ha trabajado en radio y que lo han hecho, y que bueno, pues algo se sacará, pero lógicamente ni es el más conocido, mucha gente no lo conoce. Y no lo sé, y nos falta ese plus de profesionalidad, nos falta ese plus de el de patrocinio, por supuesto, ¿no? Hay gente, se están empezando a mover, y como hemos comentado en alguna ocasión tú y yo, yo siempre digo que el que más hace por el podcasting en España y sin necesidad es Iker Jiménez. ¿Cómo ves tú el tema de la profesionalización, la organización, la estructura? A ver, por partes, porque no me quiero dejar nada porque es interesante. A ver, yo, por ejemplo, los canales de Estados Unidos, al principio estaba pensando, pues la verdad es que no los conozco. Pues sí los conozco, me he acordado, porque mi mujer ve un montón de vídeos de canales que aparentemente son para chicas. Yo qué sé, por ejemplo, Isa Sagüez, ¿no? Aquí en España. Sí. Ya estaba viviendo de eso. Sí, y vive bien. Sí, sí, pero creo que su marido es realizador, una cosa así, y entonces, bueno, pues tiene el tema en casa. Ese y, plus, sí. Exactamente. Pero bueno, aún así le falta profesionalidad comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, los canales que ve mi mujer, que algunos son pues de temas de negocio o otros son de cosas familiares, ¿no? Pues los más chorras, los de cosas familiares, pues es que están viviendo de eso, tienen un encargado de redes sociales, guionistas vete a saber cuántos, cámara no sé cuántos, o sea, es un negocio, pero literal, y tienen una casa alquilada donde tienen una oficina, una casa, pues un chalet de estos, yo que sé, de $200,000 o no, donde viven yo creo que de $800,000 no baja. No. Y los que, y claro, tú ves... las que estaban allí y eran de Yale, etcétera. Entonces, de Yale, de Harvard, o sea, que son gente profesional y formada y que han visto aquí una oportunidad de negocio. Es decir, que esté en YouTube y que la temática no sea una cosa seria o de negocios, no quiere decir que no se tome el tema con profesionalidad. En Exacto. Estados Unidos las cosas las hacen muy bien y les funciona. También hay que decir que pueden tener un guionista, etcétera, etcétera, etcétera, porque acceden a un mercado muchísimo mayor y pues monetizan y tienen una cantidad de seguidores enorme. Nosotros no tendríamos por qué tener un mercado pequeño, ¿no? Porque somos hispanohablantes. Pero claro, contamos con toda Latinoamérica, que es la suerte que tenemos. Ellos tienen un país que bueno, tecnológicamente está muy avanzado, hay mucho acceso a prácticamente toda la población de eso. Y bueno, pues en ese sentido pues les va muy muy bien, y no solamente eso, sino que económicamente prácticamente toda la población, ¿no? No voy a generalizar, pero bueno, que la clase media, digamos, de allí tiene acceso a las tecnologías y a tener conexión a internet, pueden permitírsela y a lo mejor es un ocio que es mucho más accesible y barato que otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pueden monetizar muchísimo más y se pueden permitir esas cosas. Aquí espera, antes de seguir, con este tema, además, que bueno, ya veo que los conoces, ya has visto, No sé qué entrevista estaba viendo el otro día. Era un de allí que había trabajado en televisión toda su vida en Estados Unidos y que ahora estaba haciendo, no recuerdo, soy nefasto para los nombres, lo siento, y decía que lo de YouTube había funcionado muy bien, pero que como no sabían hacerlo, todavía se estaba haciendo muy mal, que tenían que mejorar mucho. Digo, madre mía, pues si esos mejoran ya, vamos, no sé hacia qué pueden mejorar. Pues entonces hasta que nosotros lleguemos a ese nivel, lo que tiene que... O sea, que ellos mismos son conscientes de que no lo están haciendo todo lo bien que se podría. Que tienen margen, vamos. Que tienen mucho margen de mejora. O sea, que yo aluciné, digo, pues si ya mejoran, ¿qué van a hacer? ¿No? Películas ya de cine. Sí, perdona. No, sin duda alguna. O sea, es que, pero tú lo ves y dices, joder, esto está fenomenal, pero si te fijas, dices, joder, esto no me gusta, o esto sí me gusta, o tal. Pero de todas formas, hay un tema que yo no quería dejarlo, es decir, lo hacen de una determinada manera y a lo mejor lo guionizan, pero siempre lo hacen a menos, no lo hacen radiado, por ejemplo. A mí no me gusta radiado. Me gusta que sea ameno, es decir, como si fuera casual, ¿no? Aunque lo tengan guionizado. Y ellas actúan como si fueran actrices y tal. Y los que son más profesionales te hablan con una naturalidad que no es la naturalidad de radio ni esa naturalidad de televisión. Es mucho más distendido. Y yo creo mucho en eso. Por ejemplo, aquí se dice, bueno, es que aquí pues hay que hacerlo más profesional, etcétera, etcétera. Y tendríamos que guionizarlo y yo no creo en la guionización, yo creo tienes que tener un orden, pero creo que hay que ser cercano y si tú, además se nota, en cuanto escucho un poco de radio, si lo tiene guionizado y vas leyéndolo así tal, se nota y pierde, a mi modo de ver, pierde frescura, pero bueno, sí. No, pero yo tiene su librillo. Es que aquí en este tema es complicado, porque a ver, guionización sí, pero sabiendo hacerlo, que es que son dos cosas, es decir, si te vas a preparar un guión y vas a coger y lo vas a leer, no lo hagas. Pero como comentas, hay gente que tiene un guión, que tienen hasta los chistes escritos y que lo hacen tan bien... que es que queda muy natural y eso es muy, muy, muy difícil. Eso es muy complicado. Y muy poca gente sabe hacerlo. O sea, recordemos que las películas, incluso las comedias, están guionizadas, ¿vale? Lo que pasa es que son unos artistas y lo hacen... ¿Son actores? Claro, son actores y lo hacen muy natural y les queda muy bien. Mira, Les Luthiers, todo está súper, súper guionizado, ensayado una y otra y otra y otra y parece natural. Entonces, claro, si vas a hacer un guión y lo vas a leer, por Dios no lo hagas. Vale. Que incluso en la radio, que se dedican, son profesionales de eso, algunos se les nota. Algunos se les nota, sí. Pues es que, fíjate que son profesionales, pero y hacen un bromita y digo, ja, ja, ja, ¿sabes? Y hasta me cabreo. Es que hay profesionales y profesionales. Claro, entonces, bueno, con todos mis respetos, pero yo creo que como nosotros no hacemos radio, hacemos otra cosa, claro. Pues hay libertad, cada uno que haga lo que quiera, pero la profesionalidad yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver más con los medios que te faciliten ofrecer mejores cosas a los oyentes. Creo que va más por ahí. Es decir, que tú te busques a alguien que ocupe las redes sociales o lo que sea, o que edite, que te haga una edición fetén, o que te busque los temas, te documente, o no sé, ese tipo de cosas, yo creo que eso siempre estará fenomenal y que te permite una periodicidad mejor y que esté en todos los lugares y que haya una atención al cliente, ¿no? Que hay muchos caminos por donde profesionalizarse, no solamente hacer las cosas más amenas y tal, y darle una pensada a las cosas, que a lo mejor no tenemos tiempo para pensar por dónde mejorar, pero... creo que no es solamente el tema de radiarlo, ¿no? No, en absoluto. No. Eso no lo veo necesario, además. No. Mira, nosotros, por ejemplo, en Histocast, nos propusimos que íbamos a tener una periodicidad y la intentamos cumplir. Es decir, ¿eso es el profesional? Pues no lo sé porque nosotros no vivimos de eso, pero sí que es un compromiso con los oyentes. Entonces, yo creo que la profesionalidad también tiene mucho que ver con eso. Es decir, que nosotros no somos profesionales porque no vivimos de eso, pero sí que creo que lo que llamamos profesionalidad tiene bastante que ver con el compromiso y de intentar mejorar, intentar facilitar las cosas, el producto para el oyente. Claro, porque ese es otro tema. Estamos hablando de tal, pero también es cierto que es que llega un tope en el que dices, bueno, yo lo puedo hacer todo lo bien que puedo hasta aquí, pero que es que mejor de pasar de aquí a hacerlo mejor ya no puedo, porque ya no depende de mí. No tengo medios, no tengo el pico, no tengo tiempo, exactamente. La prueba es lo de las preguntas. La prueba, o sea, que me encantaría tener preguntas de los oyentes, pero mi tiempo es limitado, entonces tengo que priorizar cosas, ¿no? Entonces, si tuviera alguien, ¿no?, que se dedicara a recoger las preguntas o lo que sea, pues fenomenal, incluso le pagaría si tuviéramos ingresos para ocuparse de eso. Yo no le puedo pedir a mis compañeros que se dediquen a hacer eso, porque es que mis compañeros bastante tienen con cuando cogemos y hacemos una batalla de Stalingrado de 4 horas y meter los contenidos a tope como hacen. O sea, a mí me parece que mis compañeros son unos héroes. Entonces, sí. Bastante yo creo que hacen con sus vidas, que están todos a tope, como para meterse en una cosa de esas. Es cierto que hay un límite, como tú dices, yo creo que es obvio que hay un límite, cualquiera que edite podcast sabe que hay un límite de decir, vale, a partir de aquí, este es mi límite con el cual puedo funcionar de manera, digamos, amateur, ¿no? Sin cobrar, no monetaria, ¿no? No, y a lo mejor aunque alguien te ofrezca dinero, dices, es que no me compensa coger esto que me ofrecen por el plus que me lleva. O sea, que es que también hay gente que no monetiza. No, a ver, es que a lo mejor no te compensa tampoco y tampoco es necesario a lo mejor, ¿no? De todas formas, hombre, hay que tener una cosa en cuenta. Con estas descargas que tenéis vosotros, si esto lo hicieseis en América, y pues posiblemente estaríais monetizando y bastante además, pero ese es otro tema. O sea, que tampoco hay que matarse la cabeza, a ver, hay que mejorar, a ver, no, hay un límite, hasta aquí podemos llegar y no le pidas peras al lomo, o sea, esto es lo que hay, no podemos pedir ni esperar más a día de hoy. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, o sea, en la medida con los recursos que tenemos, cada uno con el ingenio que tenga cada uno, ¿no? Y con la temática y con el trabajo que le dedicamos a esto, porque esto es un hobby, pero bueno, yo me lo tomo también un poco un hobby en plan más serio, ¿no? Como digamos, algunos dicen, el segundo trabajo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues no sé por dónde iba. Se perdona, nada, que se me ha ido la cabeza. ¿Qué te había dicho antes al principio de cómo? No, pues eso, pues que tú lo haces lo mejor que puedes, que te lo tomas hasta donde llegas, que digamos que es una especie de segundo trabajo, pero que le puedes dedicar el tiempo, pues que le puedes dedicar básicamente. Bueno, pues empiezo y ya lo finiquito. A ver, yo lo hago como un segundo trabajo y lo hago mejor que... Ah, sí, ya sé por dónde iba. Vale, te vuelvo a empezar, ya sé por Empieza. Dónde iba. Era una cosa interesante. Cuando yo corto es porque hay algo interesante. A ver, yo creo que hay que hacerlo de una manera, pues... a ver, es un hobby, pero es como un segundo trabajo. Yo creo que con la medida que cada uno pueda, ¿no? Digo los compañeros podcaster, ¿no? Pues yo creo que deberíamos hacerlo, pues... lo mejor posible, es decir, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, etcétera, pero lo que hagamos, hacerlo bien, en el sentido que queramos y en la dirección que queramos. Nosotros nos hemos propuesto eso, hacerlo bien, una vez es mejor, otra vez es peor, pero siempre con la mejor intención y apuntando a una cosa, ¿no? A unos temas gustarán menos y otros más, pero si nosotros nos hemos comprometido a hacer una cosa, la intentamos cumplir. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros a lo mejor no cumplamos con eso, pues ya pues lo que es seguro es que no vamos a optar a una cosa mejor. No quiere decir que esto nosotros estemos buscando una cosa mejor, pero que si en algún momento la tendencia cambia, pues a lo mejor pues podemos optar a... pues alguien que se ocupe de lo que he explicado antes. Alguien que se ocupe de... tener algún colaborador adicional. Algún colaborador o lo que sea. Y además a mí me enriquece. Es decir, si nosotros hacemos las cosas bien, la gente quiere participar con nosotros, es decir, vamos, me parece lógico, es decir, que nosotros hagamos las cosas bien, pues nos permite pues que haya gente que esté con, que participe en el programa, que yo creo que para los oyentes y para mí personalmente me enriquece, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros no hiciéramos las cosas pues de una manera seria, ¿no? Y si las hiciéramos de cualquier manera, pues a lo mejor no se acercarían porque dice, bueno, pues estos, digámoslo, mataos, pues no me aportan nada a mí, más bien lo contrario, no sé si me explico. Sí, sí, sí, perfectamente. Y también puede pasar al contrario, ¿no? Que cambien las cosas y que digáis, oye, pues en lugar de grabar dos al mes, como era nuestra intención, pues lo sentimos, pero solo podemos hacer uno al mes. Que también bueno, puede pasar. Puede pasar, pero claro. Bueno, tú lo anuncias. Y ya, ¿sí? Está, y no pasa y nada. Cumples con ese nuevo plazo y ya está. Nosotros, por ejemplo, optamos una vez, publicábamos un podcast cada dos semanas, pero dijimos, oye, vamos a. ¿Por qué no metemos otro tipo de contenidos? Porque nos apetecía hablar también de otras cosas y no le podíamos dar salida en el podcast habitual, ¿no? En el Histocast, que es de una temática pues más. De dos horas, ¿no? Uh-huh. Y más contundente. ¿Por qué no lo metemos aquí y no como una sección dentro del podcast que nos alargaría un montón? Pues los lunes que no son Histocast, pues publicamos ese contenido alternativo. Y bueno, pues ¿nos supone más trabajo? Sí. Bueno, está repartido. Es un tema más variable, pero también damos salida a una inquietud que tienen nuestros compañeros, ¿no? Los histocastos, ¿no? Entonces, bueno, llegará un momento que a lo mejor, yo qué sé, por la carga de trabajo, pues no podamos ocuparnos de eso. No lo sé. No sé si va a pasar a eso o no, pero oye, quiero decir que si cuando queramos podemos volver atrás. Se explica, se dan las razones y esto es lo que hay y ya está. Pero, sin embargo, por ejemplo, el Histocast pues seguirá estando dentro cada dos semanas y, oye, y si un día no podemos hacerlo cada dos semanas o debidamente, pues lo haremos cada mes. Pero bueno, quiero decir que nosotros hemos tomado una cosa de referencia que es la periodicidad y ya está, lo cumplimos. Creo que es fundamental que la gente que escuche, que diga, todos los lunes hay un Histocast, o un programa de historia, ¿no? En el feed de Histocast o en el canal de Histocast, pues que lo tenga. Que lo tenga, que vaya al trabajo contento. es un poco lo que hemos querido hacer, no sé. Yo creo que esas cosas son importantes. Sí. Y creo, a mi modo de ver, creo que también esas cosas aportan para que la gente, las empresas, crean en este medio. Es decir, porque si ven que aquello es un desparrame o que no son serios o lo que sea, pues no van a confiar en este medio. Yo creo que hay gente que está haciendo las cosas muy bien, no hablo de nosotros, sino de otros podcasts, y yo creo que es cuestión de tiempo que empiecen a confiar cuando, vamos, ya están confiando en Estados Unidos a tope y aquí ya se están empezando a pasar. Y lo que tú antes decías, que no quiero dejarlo ahí en el camino porque lo hemos hablado un montón de veces, has mencionado a Iker Jiménez. Iker Jiménez, vamos, ha hecho por el podcast más que, yo qué sé. Más que todos juntos. Es que es así, es que hay que decirlo. Es clarísimo, ha dicho, yo voy a hacer un podcast y voy a abandonar la radio. Oye, eso ha llegado a un montón de gente. Oye, y sin feed ni nada, además, ojo. ¿Y las empresas qué pasa? ¿No se dan cuenta de eso? De repente este tío que era líder durante, ¿cuántos años? 13 años, y abandona la radio y se va en solitario a hacer una cosa de estas. ¿Por qué se pasa ahí? Algo hay. ¿Qué está pasando? ¿Por qué confía en este medio? Ese es el tipo de cosas. Y bueno, y además con gran funcionamiento, porque además ahora se ha pasado a iVoox y todo esto. Es decir, a la plataforma tradicionalmente, una plataforma tradicionalmente de podcast puro y duro. Y entonces, bueno, pues está en formato podcast puro y duro, ¿no? Entonces, aunque tenga una hora de emisión, que por cierto, lo graban por la noche en su casa en Buso Bardilla y lo emiten a las 11:30. Hay una hora de que sacan la primicia, ¿no? Pero sí. Es decir, que bueno, yo creo que es una gran noticia y yo creo que si todos pues nos tomamos esto un poco en serio, ¿no? En plan de, vamos a, estos son mis objetivos, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Como un compromiso propio, ¿no? Incluso con los oyentes, pues yo creo que al final las cosas al final terminarán surgiendo, ¿eh? Porque es que en Estados Unidos es que programas que tienen audiencias que están pasando aquí están monetizando tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es que, ojo, que, es que lo has dicho, con la misma audiencia que aquí, muchos de ellos. Ojo, no es que digas, no, es que allí tienen 100.000. No, es que esos son los súper, súper, súper. Sí, sí, sí. Digo, los que no son tan súper, los que tienen audiencias como gente de aquí, esos están viviendo de eso. Están viviendo de eso, exactamente. Entonces, yo no digo que vayamos a vivir de eso, pero ostras, si puedes cobrar por hacer lo que te gusta. Claro, o incluso, ojo, o que te den el equipo para poder hacerlo y que tú por lo menos no palmes y te pongan... Efectivamente. Claro. Pero vamos, que es que hay gente que hace, hay gente que está, que le encanta esto al punto que paga por estar en radio. Y digo, sí. Joder, macho. Sí. Sí, lo hemos comentado antes off the record, de hecho, hay gente que paga por eso. Por estar en la radio, pues, ostras, pues esa gente que ama tanto la radio, ¿por qué, y los podcasts, por qué no va a poderse llevar un, y que además hace unos programas curradísimos, por qué no se va a poder monetizar simplemente eso? Y además que no repercute en los oyentes, sino que es una cosa, pues simplemente pues, como funciona en Estados Unidos, no creo que a nadie se le escape que lo que estamos hablando es de sponsorización, ¿no? De una, sí, de una marca que no afecta para nada a que haya una barrera, ¿no? Para escucharte, porque es que no estás pagando por escuchar, simplemente estás escuchando una promo que te puede gustar más o menos y o hacerle más o menos caso. Uh-huh. Es decir, no es algo intrusivo, ¿eh? No te crea barreras. No, en absoluto. Y nada más, que ya llevamos 1 hora y 12 minutos, ojo, y lo normal suele ser una hora, pero vamos, podríamos estar 1 hora más, pero no hay tiempo. Pero oye, un placer, Goyix, y volveremos a grabar, que además este tema nos gusta a los dos, me parece. Sí, además, según hablamos salen nuevas cosas que no hemos hablado antes. Van saliendo, van surgiendo. Eso que lo tenemos planeado. No, aquí van saliendo cosas, así se va exprimiendo el tema. Sí, que esa de hecho es mi forma de grabar, es lo que me gusta, ¿no? Que mira, este ya para terminar, a mí me gustan las entrevistas, pero muchas entrevistas de la radio no me gustan porque digamos que tienen su lista de 20, 30 preguntas, las hacen y les da exactamente igual lo que responda a la persona a la que están entrevistando. Y si hacen la siguiente pregunta de la lista, la siguiente pregunta, y no, a mí lo que me gusta es ir hablando, pues tú me respondes una cosa, lo cual me da una idea para tratar este tema, y tú... Si puedo meter el cuchillo o tirar del hilo y sacar más de una parte que has mencionado, oye, pues tal... Exactamente. Ya has visto que lo has hecho tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, Goyix, te dejo, que ya es un poquito tarde, es entre semana, y lo dicho, un placer y volveremos a grabar. Un saludo. Claro. Por supuesto que sí, sí. Oye, un placer que me hayas invitado y vamos, entrevistas, no charlas como esta, pues me encantan. Un saludo, buenas noches. Venga, un saludo.